Si nos vamos a la Patagonia, por ejemplo. Exactamente, nos vamos a la Patagonia y justamente vimos el conflicto que está en Chubut, en toda la provincia, porque nosotros habíamos hablado que empezamos a tener información de Trelew, de Rawson, pero ayer nos comunicamos con quien ya estamos comunicados ahora, que es Mariana Koch, que es docente, y ella nos hablaba de que la situación es en toda la provincia. Buenos días, Mariana. Hola, muy buenos días para ustedes. Gracias por esta comunicación y esta posibilidad de dar a conocer la situación que está atravesando la provincia del Chubut. Sí, vos nos contabas un poco ayer y bueno, ayer vimos el corte que había en la Ruta 3, de ahí entendimos que hay falta de salario, en algunos casos entendemos que algunos salarios se van a pagar en 3 veces. ¿Cuál es la situación hoy que está viviendo la provincia? Bueno, la provincia es respecto a todos los estatales, no solamente a los docentes, se viene programando el pago escalonado, que ya lo sufrimos en realidad el año pasado, y ahora nuevamente, por falta de fondos en la provincia, se repetiría de acuerdo a lo que cada estatal cobra. Sin ir más lejos, el mes pasado los judiciales, por ejemplo, terminaron de cobrar su sueldo recién el día 30 de julio. Más allá de lo que es el sueldo, tenemos los problemas con lo que tiene que ver el transporte escolar gratuito. Docentes de nuestra ciudad, de Puerto Madryn, por ejemplo, viajan a una ciudad a 100 kilómetros de aquí y cada boleto sale 220 pesos. Ellos son docentes de nivel secundario, el 90% de esos docentes viajan desde Madryn a Puerto Pirámides cada día. Wow. Eso implica 2.200 pesos semanales. Lo mismo si es la situación de estudiantes que viajan a la ciudad de Trelew, que se encuentra a 60 kilómetros de nuestra ciudad, y el boleto sale 190 pesos cada uno, lo cual implica 1.900 pesos semanales. O sea, la situación es complicada desde muchos ángulos. Por otra parte, tenemos el peligro de lo que son los institutos de formación docente, de nuestra ciudad específicamente, te estoy hablando, que cuenta con 11 carreras. Los institutos no tienen edificios propios, entonces utilizan los edificios de escuelas primarias en el turno vespertino. La higiene depende de las horas extras que se les paga a los porteros del nivel primario. Sí, claro. Eso se recortó todo, con lo cual los institutos están sin funcionar. Ah, bueno. Como verás, los problemas son abundantes. Nuestra obra social está cortada y el hospital está de paro, porque obviamente son estatales. Claro. Así que, bueno, venimos en una situación difícil por varios ángulos. Consulta, no quiero meterte en un aprieto con esto. ¿Cuánto significa el trabajo estatal en la provincia, en porcentaje? El porcentaje... son de muchos los estatales. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Está consultando. No, le estoy consultando a mi marido, porque el total de estatales, la verdad que no sabría decirte. A grosso modo, ¿no? El número de porcentaje. Debe ser importante, seguro. Es muy importante, por lo que tenemos entendido, es muy importante, ¿no? Porque ese es el... ¿Con respecto a qué? A la población. Claro, el trabajo total. El trabajo total. No, sí, un 60%. Bueno, claro, un 60% es estatal, municipal y la verdad no tengo el dato exacto. Claro, sabemos que es importante y sabemos que bueno, si se paga escalonadamente el trabajo estatal, la economía en su conjunto de la provincia, digamos, decae. Está complicada, claro. Exactamente. Decae completamente. Sí. Tal cual. Dentro de los conflictos que tenemos en la provincia, tenemos el sector de la meseta, donde la energía eléctrica es a través de generadores. Hace 2 meses que las instituciones, las escuelas, están sin funcionar porque la provincia no envía el combustible necesario para esos generadores. Esta situación ya se vivió el año pasado. Entonces, se les da ciertas horas de luz a la ciudad para que puedan funcionar. Esto es gravísimo, por otra parte, porque las instituciones que tienen, por ejemplo, calderas, las calderas son de encendido eléctrico, claro, con lo cual afecta también la calefacción. Estamos hablando de un lugar que hace muchísimo frío, además. Sí, en la meseta sí tenemos zonas nevadas, lugares, por ejemplo, el caso puntual que te comento ahora es el caso de Gobernador Costa, que nos llegó la información que hace 2 meses que están sin clases por esta situación, más allá de los paros docentes y demás, no pueden funcionar porque no tienen energía. Claro. La provincia eso no manda el combustible necesario. Eso también es importante, ¿no? También inclusive la parte edilicia y los arreglos que tendrían que haberse hecho en las escuelas es como que se paró casi. Hay un porcentaje totalmente, muy... ¿no? Creo totalmente. Que se hizo una parte y después como que ya está, empezó el año y se dejó de hacer los arreglos necesarios, como vos hablás de electricidad, calefaccionar, luz y todo lo que se implica para las distintas escuelas. Sí, la falta de infraestructura es general. En nuestra ciudad tenemos un caso muy emblemático, que es la escuela primaria 222, que fue inaugurada en el 2011. El año pasado tuvo que ser cerrada por el peligro de derrumbe. Fue construida sobre lo que antes fue una laguna y comenzaron a ceder los cimientos y hubo que cerrar la escuela. Claro. Esos chicos comenzaron a tener clases en juntas vecinales, por ejemplo. Pero estamos hablando de una escuela de 7 años de antigüedad. Claro, sí, sí. Nuevísimas. Y ahí quedó el edificio. Claro. Sí. Ahora, la foto, en radio también se pueden plasmar fotos. La foto que estás dando vos, de chicos que están 2 meses sin escuela, el hospital de paro, la energía eléctrica que no llega, el salario que se paga en 3 veces si se paga, es realmente de un aquelarre, digo. Y nosotros aquí en Capital Federal, donde Dios atiende, según dicen, estamos totalmente ajenos a esta situación que es gravísima, digo. Le está pasando a la provincia lo mismo que le pasa a algunos ciudadanos del conurbano bonaerense, es decir, que hacen un prepago de luz, tienen como una sube de luz, donde pagan, por ejemplo, 500 pesos de luz y la heladera funciona mientras estos 500 pesos estén, digamos, en la cuenta, y cuando se terminan esos 500 pesos la gente ya no puede tener la heladera prendida. Lo mismo le pasa a la provincia, digamos. Sí, y el cepo mediático que, claro, que está generado es terrible. De hecho, el año pasado, el 30 de mayo, se tomó el Ministerio de Educación y no se daba a conocer en los medios nacionales. O sea, fue la toma del Ministerio de Educación por 40 días junto con distintas delegaciones y no había forma de darlo a conocer. Era un boca a boca a través de Facebook, a través de WhatsApp, a los que somos de otras provincias, para dar a conocer la situación, pero realmente no había forma de que salieran los medios para ver la situación que se estaba atravesando. Mariana, nosotros en la colectiva tomamos ese tema el año pasado en un momento, y lo que yo recuerdo, decime si me equivoco, es que el gremio acordó con el gobierno por un acuerdo que la verdad que era ínfimo. No sé si estuvieron todos los docentes de acuerdo. Claro, como que la sensación desde acá es que el gremio no acompañó a los docentes en ese reclamo. Exacto. En un principio, no, las bases no aceptaron lo que había acordado los gremios, y de hecho la toma del ministerio es sin apoyo del gremio en un inicio. Luego, obviamente, al ver la situación, nos acompañan. Pero en un principio, en realidad, el movimiento comienza desde las bases. Sí, claro. ¿Qué pasa ahora? Porque con el gobernador, ¿no? También, que está diciendo que no ayudan y que son negativos, ¿no? ¿Hay aperturas? ¿Tienen algún diálogo? Porque yo hice una recorrida no solamente por el gobernador, sino también por los distintos intendentes y todo. Y todo parecería que es maravilloso, que están abiertas las puertas, el diálogo y todo lo demás. Bueno, la movilización que se realizó el día jueves fue impresionante, fue una movilización provincial hacia la capital, a Rawson, y el gobernador estuvo ausente porque estaba en el cierre de campaña de Fernández. El día de ayer renunció el ministro de Economía, y se corre la voz que estarían renunciando el ministro de Salud, el de Infraestructura y el de Educación. Ajá. Son rumores. Sí, sí renunció el de Economía. Los otros voz de pasillo, digamos. Sí. Pero bueno, esta es la situación y no hay una convocatoria real del gobierno, un acercamiento a ver cómo se continúa. No con todo esto. Ustedes tienen previsto, por lo que leímos, seguir con el paro a partir del lunes. Sí, el paro continúa toda la semana y se han agrupado los distintos sindicatos estatales en lo que se llama la MUS, la Mesa de Unidad Sindical, que agrupa a todos los trabajadores del Estado, y se ha decidido continuar el paro durante toda la semana que viene. Perfecto. Sabemos también, recién vos dijiste que con respecto a las escuelas que antes hablabas, hicieron una marcha de antorcha, ¿no? O sea, están utilizando todos los medios posibles como para poder visibilizar esto, y esa es nuestra intención también, que se visibilice a través de nosotros, y por supuesto seguir con este tema, hacia que estamos acá dispuestos a recibir toda la información y poder que el micrófono esté abierto para que ustedes puedan expresarse. Sí, esto lo agradecemos muchísimo porque es importante recibir la colaboración de otros lugares, poder mostrar lo que se está pasando en este momento en la provincia, porque no hablamos de una ciudad o de un sector en particular, sino de la provincia en su conjunto. Así que desde mi parte y creo que de todos los trabajadores agradecemos esta posibilidad que nos están brindando. Mariana, muchísimas gracias y por supuesto la seguimos. Gracias a ustedes. Que tengan una excelente jornada. Gracias. Igualmente. Un abrazo. Estábamos comunicados con Mariana Koch, ahí desde Puerto Madryn. Ella vive en Puerto Madryn y es docente, pero el tema de esta no pago de salarios y todas estas cosas es de todos los municipales, sí, claro. Que son muchísimos. Hablamos de una provincia en llamas, básicamente. Claro. Yo lo que ella relató es de una provincia en llamas, claro. Donde casi nada funciona. Y es muy complejo, ¿no? Y además el año pasado era lo mismo, la situación era exactamente igual. Sí, o sea, en Santa Cruz, que también estuvimos dando, pero aparte de eso, cuando vos mirás y tratás de buscar información, que eso es lo que nos decía cuando concretamos la entrevista, es que los intendentes, yo buscaba y los intendentes parecería que no, estamos abiertos al diálogo, sí. Abrimos las puertas, hay manifestaciones, y bueno, realmente no es vergonzoso. Hay hoy justamente todo un estudio económico, porque las Chubut tiene dificultades para pagar los salarios, ¿no? Uh-huh. Que seguramente en algún momento, cuando pase esta veda que tenemos, podremos hablar con un poquito más profundidad de quiénes son y en qué están hoy esta gente. Sí, es Arcioni el gobernador. Sí, Arcioni. Cuando googleás Chubut, yo hice el ejercicio, aparecen todas cosas vinculadas a la política partidaria, porcentuales de votación, apoyos. Y si no, turismo también, ¿no? Claro. Sí. Pero no. Esta circunstancia gravísima que pasa una de nuestras provincias argentinas. Bueno, ahora cuando googleen también va a estar probablemente esta entrevista recortada, sí, circulando, señora. por la red del internet y toda esa cosa, ¿no? Yo me entiendo, eso se lo dejo a los jóvenes. Bueno, Arcioni, andate a la tanda.